Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. En la tarde de hoy vamos a tocar un tema que raramente hemos desarrollado en viernes, o eso me digo yo a mí mismo, pues para hacerme el interesante. Lo que sí es cierto es que algo es innegable, y es que desde que nacemos, poco a poco empezamos a morir. No sé si os lo habéis planteado alguna vez desde este punto de vista. Todo ello es inherente a la materia orgánica, y nosotros somos materia orgánica. Estamos constituidos por células, y esas células, poco a poco, con el paso de los años, van reproduciéndose, van disminuyendo y van perdiendo las capacidades que tenían antaño. La verdad es que qué forma más alegre, ¿no?, de comenzar la charla de hoy. Bueno, no os preocupéis, es algo que todos sabemos, pero que raramente nos paramos a pensarlo. El ser humano siempre, a lo largo de la historia, hemos tenido miedo a lo desconocido. ¿Y hay algo más desconocido que la muerte? Pues yo creo que no. Es cierto que el espiritismo nos ayuda a comprender ese proceso, pero siempre nos surgirán dudas al respecto. Como siempre decimos, tiempo al tiempo. Por todo ello, en esta larga hora que nos ocupa, vamos a tratar un tema que a todos nos compete, porque todos, para bien o para mal, vamos a cumplir años, y esos años nos conllevarán una serie de transformaciones más allá de las células anteriormente comentadas, sino unas transformaciones en nuestra forma de entender y comprender todo aquello que nos rodea, tanto a nivel físico como, sobre todo, a nivel espiritual. A raíz de la presentación de Magda y exponiéndome a ese germen tan habitual a día de hoy como es el de la titulitis crónica, es decir, aquellas personas que, porque creen que tienen ciertos estudios o ciertas titulaciones, hablan constantemente de ello y se creen mejor que el resto de personas, pues a riesgo de padecer esta enfermedad muy frecuente a día de hoy, debido a mi profesión como terapeuta, constantemente me encuentro en contacto con personas de una edad avanzada, personas de 80, 90 e incluso 100 años. Por lo tanto, es normal que en mi ambiente laboral salgan a colación muchos de los temas que trataremos en la tarde de hoy, porque más allá de temas más o menos espirituales, van surgiendo cuestiones que todos nos vamos a plantear antes o después, porque son cuestiones inherentes al proceso del envejecimiento. Por lo tanto, ¿qué vamos a tratar durante esta tarde? Bueno, pues por una parte vamos a constatar las transformaciones que el paso del tiempo tiene lugar en nuestro yo individual, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Y por otra parte basaremos todo lo dicho en todo lo que nos tiene que decir el espiritismo. Será nuestro marco de referencia, lo que son los libros de la codificación y todo lo planteado por Kardec, que ya sabéis que es el codificador del espiritismo moderno. Y si no fuera poco todo lo que os estoy comentando, para dar soporte visual a todo lo que vamos a desarrollar en sí, para que se haga, pues bueno, un poco más ameno, vamos a ir visualizando una serie de fotografías que he tomado personalmente, en el que se ha convertido en uno de mis museos favoritos, el Museo de Pintura y Escultura de Estambul, museo que alberga una destacada colección de pintura y escultura tanto turca como extranjera. Por lo tanto, hablemos de las cuestiones vitales que a todos nos compete. Hablemos de espiritismo, porque no sé si lo sabéis, pero estamos en un centro espírita. Y disfrutemos de una muestra de arte en todas sus vertientes. Aparte, hemos recibido pases de sanación. Quien quiera puede tomar agua fluidificada. Estamos aquí la mar de bien, yo no sé vosotros, pero... ¡Ah, bueno! Y encima, no hemos tenido que sacar la cartera en ningún momento. ¿Qué más podemos pedir? Vamos, yo que vosotros vendría todos los viernes, pero venga. Vamos a empezar con cifras, porque yo creo que si algo todos tenemos claro es que el número de personas que pertenecen, pues, a la tercera edad, como queramos llamarlo. Es un número en continuo crecimiento, por lo que una de las cuestiones sociales más urgentes con las que nos enfrentaremos con el paso de los años es no solo el cumplir años, sino el mantener la mejor calidad de vida posible. Daos cuenta que para mantener esa calidad de vida, la ciencia ha demostrado que después de los 60 años se dobla la posibilidad de sufrir cualquier tipo de discapacidad funcional. Y a partir de los 80, esta cifra se triplica. Los efectos innegablemente positivos de un aumento de la esperanza de vida están presentes, son palpables. Sin embargo, las sociedades a partir de ya deben hacer frente a una serie de retos que se nos van a ir planteando. Vamos a irnos centrando poco a poco, porque claro, a día de hoy, ¿a quién llamamos adulto mayor o tercera edad o persona que se encuentra en esa última etapa de la vida? Porque las palabras son, en sí no quieren decir nada. Pues bien, denominaremos a este colectivo a personas que con una edad avanzada presentan cierta disminución de orden biológico, físico o social, llevando una vida más o menos independiente. A día de hoy, el cumplir años no tiene por qué ser de forma habitual el comienzo de un sinfín de enfermedades. No es sinónimo de enfermedad, ni de ningún tipo de incapacidad funcional. Lo que sí es cierto es que hay cierta tendencia a ello. Eso es así. Hablar de tercera edad es hablar de un colectivo totalmente heterogéneo, porque son muchas las situaciones sociales, personales o económicas que nos envuelven. Por lo tanto, antes de comenzar, me gustaría romper una lanza en contra de la romantización que muchas veces se tiene cuando hablamos de estos temas. Todas las edades tienen su parte buena y su parte mala. Todas. Lo que sí debemos concentrarnos en aquellas partes que nos aportan en función de la etapa vital en la que nos encontremos. De este modo nos podemos encontrar con personas de 70, 80, 90 o incluso 100 años que dé gusto hablar con ellas, que tengan un trasfondo de vivencias y de experiencias que nos aporten mucho. En cambio, podemos encontrarnos con personas con esas edades que parece que no hayan aprendido nada. Esto no es bueno ni malo, porque aquí no somos nadie para juzgar a nadie. Muchas veces el comportamiento humano viene fundado por lo que la sociedad nos dicta. ¿Y quién es la sociedad para decirnos lo que es bueno o lo que es malo? Bueno, también os digo, y ahora ya sí que me pongo serio, que imagino yo a mí mismo, con 90 años, si es que llego, con personas a mi lado, hablándome como si fuera un niño pequeño, y tratándome como si no tuviera ningún poder de decisión, y ya os digo que simpático, lo que se dice muy simpático, no sería. Así que, avisados quedáis. En la actualidad, hay más de 1.000.000.000 de personas en el mundo con más de 60 años, lo que supone el 13,5% de la población mundial. En el 2030 se espera que esta población aumente un 56%, y en el 2050 se estima que se duplique, hasta alcanzar los 2.100 millones de personas. Por lo tanto, nos encontramos en un momento clave para trabajar el llamado envejecimiento saludable, el envejecimiento positivo. Lo dicho, yo no me conformo con vivir más, yo quiero vivir mejor. En cuanto a España, pues ya sabéis todos que es un país desde hace ya décadas en proceso de envejecimiento. Cada vez nacen menos niños y la esperanza de vida aumenta, por lo que se estima que en el año 2050 más de 12 millones de personas tengan más de 65 años. Este crecimiento se está dando de forma bastante agresiva en los países desarrollados, y esto tiene que llevarnos a replantearnos una serie de transformaciones a nivel sociológico, político, económico. Pero quiero que demos un paso más. El envejecimiento no es una serie únicamente de cambios a nivel fisiológico, no, sino que se basan en unos cambios a nivel personal, de respuesta al entorno. Estos cambios rara vez son exclusivamente biológicos, sino más bien se deben pues a las experiencias y a las circunstancias que todos vivimos a lo largo de nuestra existencia. Podríamos resumir que nuestro envejecimiento viene marcado por tres pilares. Pilar número uno, ¿qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Pilar número dos, ¿qué nos ha sucedido en ella? Y tercer pilar, y más importante, ¿cómo hemos afrontado los hechos importantes en el transcurso de nuestra vida? Estos tres pilares nos ayudarán a entender el cómo y el por qué cada uno envejece de determinada manera. Por lo tanto, en la tarde de hoy vamos a irnos centrando en los cambios vitales, sobre todo a nivel personal y espiritual, que nos va a provocar a largo plazo un envejecimiento más o menos adecuado. Ahora sí que puedo decir que empezamos. Hasta hace no mucho tiempo, cuando hablábamos de vejez, nos venían a la cabeza las figuras de esas mujeres viudas, vestidas de negro, cuya única esperanza era reunirse con los seres queridos que habían partido antes que ellas. Personas que con cada año que pasaban, los achaques se iban multiplicando, puesto que siempre la vejez y el estado físico han ido de la mano. Afortunadamente, esta concepción tan arcaica está cambiando. A día de hoy, uno, obviamente, puede seguir cumpliendo años, pero eso no quiere decir necesariamente que empeore nuestra calidad de vida. Y no hace falta más que mirar a nuestro alrededor, personas que a lo mejor ya han cumplido una serie de años y, sin embargo, pese a llevar toda la vida trabajando, ahora que digamos que llevan una vida más sosegadas, son personas que disfrutan, que se divierten y que son capaces de hacer todo lo que en determinado momento no pudieron hacer. Bueno, eso si los nietos se lo permiten a día de hoy, pero esos son otros temas. Por otra parte, y afortunadamente, cada vez le damos más importancia al estado mental, a la salud mental de la persona. Es decir, al cómo cada uno vamos desarrollando una serie de herramientas que nos permitan adaptarnos a las vicisitudes que se nos vayan planteando a lo largo de nuestra vida. ¿Podemos tener muchos años? Sí. Pero si aún conservamos esas ansias de aprender, de seguir mejorando y de relacionarnos con todos los que nos rodean, que todo sea bienvenido. No tenemos que temer, estamos preparados, estamos mirando cara a cara al futuro. Y eso es una clave para un correcto envejecimiento. Y ya os digo que el espiritismo tiene mucho que decir al respecto. Como hemos dicho anteriormente, en estas últimas décadas, la esperanza de vida ha crecido de un modo desorbitante. Este hecho nos tiene que hacer replantearnos de nuevo conceptos como vejez, tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hace unas décadas o unos siglos, cuando una persona cumplía ya 50 años, pues ya una persona, vamos a decirlo, para el arrastre. Y ahora no, ahora tenemos sobradas muestras de personas de 80, incluso 90 años, que vamos, que da gusto verles, ¿vale? Eso es así. Por lo tanto, tenemos que reformular ese tipo de cuestiones. Por otro lado, cada vez más hay estudios científicos que nos demuestran lo que estamos hablando. Es interesante constatar que entre los intereses primigenios de la psicología era la espiritualidad. Pero bien es cierto que ya al principio del siglo pasado empieza a ser ignorada por parte de la ciencia, concibiéndolo como algo patológico o secundario dentro del comportamiento o de la dinámica de la persona. Hasta que no hace muchos años se retomaron este tipo de estudios y los científicos se dieron cuenta que la espiritualidad es algo imprescindible para el desarrollo de cualquier persona. Es un pilar básico para todos nosotros. Llegado este momento, yo creo que es bueno que nos detengamos para hablar sobre dos palabras, sobre dos conceptos que a menudo no sabemos diferenciar entre sí, el concepto de religión y el concepto de espiritualidad. Muchas veces, dependiendo al autor al que hagamos referencia, nos van a dar unas u otras diferencias. De hecho, Rivera Ledesma, uno de los terapeutas mexicanos que más han ahondado en estos temas, nos comentan que ambos conceptos obviamente presentan muchas diferencias. Por una parte, la religiosidad tiene un componente más social, más de conocimientos, ritos, normas y valores que rigen las personas, pero dentro de una sociedad, dentro de una serie de personas que en cierta manera nos dogmatizan lo que debemos de pensar, lo que debemos o no debemos hacer. Y por otra parte, la espiritualidad es algo más vinculado con lo divino, es algo más personal, el cómo cada uno de forma específica y singular entiende algo que posiblemente no sabe describir con palabras, algo que para esa persona es sagrado, es algo interno de cada uno de nosotros. Por su parte, Gren Invesford, en numerosos artículos publicados en diversas revistas científicas, nos comentan que la espiritualidad, al igual que los autores anteriores, se desarrolla más en el ámbito privado, evitando las estructuras externas formales, evitando los dogmatismos. Por lo tanto, para que terminemos de entenderlo, podemos decir que una persona religiosa es habitualmente una persona espiritual, pero una persona espiritual no implica necesariamente ser una persona religiosa. Como veis, hay pequeños matices que nos ayudarán a delimitar los dos conceptos. La espiritualidad, por lo tanto, es algo universal. Todas las culturas, de todas las épocas, de todas las situaciones geográficas, han sido culturas que han desarrollado cierta espiritualidad, que les han dado cierto sentido, propósito y valores a la vida que estaban llevando. Estos autores anteriormente mencionados nos comentan que la espiritualidad puede ser usada tanto de forma constructiva como de forma destructiva. La espiritualidad no es buena ni mala per se, depende de nosotros cómo la utilicemos. Podríamos decir, por lo tanto, para cerrar este círculo que hemos abierto, que una persona espiritual es una persona que trata de encontrar, saber, experimentar y relacionarlo todo con lo que esa persona concibe como sagrado. Es la búsqueda más allá de lo preestablecido, más allá de lo que nos dicen que debemos creer. Por lo tanto, ya os digo que es una búsqueda personal, interna, de puertas para adentro. Se conocen hoy, por lo tanto, muy buenas razones por las cuales la espiritualidad debe ser estudiada en todos los ámbitos de nuestra vida, puesto que cada vez hay más investigadores que nos han demostrado la importancia de un correcto desarrollo de esta, en relación al desarrollo físico, social, personal y mental del individuo. Llegados a este punto, yo creo que ya todos podemos llegar a intuir que nuestro desarrollo espiritual, al menos en parte, puede mejorar y mucho nuestra calidad de vida. Puede facilitarnos esa adaptación, ese conocimiento que nos procurarán las respuestas para poder afrontar esos vaivenes que todos iremos experimentando en nuestro día a día. Con relación al efecto positivo de la espiritualidad en nuestra salud física, muchos. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque hay muchos estudios científicos que lo avalan. Por ejemplo, la espiritualidad mejora el sistema autoinmune, disminuye los síntomas de las enfermedades y los efectos adversos de los diferentes tratamientos, favoreciendo, por lo tanto, unos estilos de vida mucho más saludables, contribuyendo a un menor riesgo de sufrir cualquier tipo de enfermedades, puesto que ya sabemos que la conexión entre materia y espíritu se encuentra mucho más enraizada de lo que podríamos presuponer. Por lo tanto, yo creo que de cara a medio plazo es necesario la inclusión de la espiritualidad en los programas de apoyo psicosocial. Esto, a día de hoy en España, es prácticamente inexistente. está más desarrollada en otros países de Sudamérica, pero como siempre decimos, todo llegará cuando tenga que llegar. Diferentes estudios, por ejemplo, el respetado antropólogo y terapeuta mexicano Conin, constata que la fe y la espiritualidad en momentos de enfermedad nos procuran un estrés, nos procuran un alivio. ¿Por qué? Porque llegamos a entender el motivo último de esa enfermedad. Sabemos que las enfermedades están presentes para ayudarnos a evolucionar, a entender posiblemente circunstancias del pasado que aún no recordamos, que aún no tenemos constancia y sin embargo ahí están. Otro de los beneficios pues es el enfrentamiento a temas como puede ser el tema de la muerte. La espiritualidad nos da muchas respuestas a esas preguntas referidas pues ¿qué pasará cuando fallezca? ¿Todo acaba? ¿Me reencontraré con los seres queridos? Eso todo lo podemos hallar en el espiritismo. Asimismo, nos confiere un mayor aprendizaje del momento actual en el que nos encontramos. Y eso siempre puede ser extrapolable a esos últimos momentos de nuestra existencia. Pero claro, yo después de hablar de todo esto, que está muy bien, nos basamos en estudios científicos, pero a mí siempre me surgen dudas. Siempre me surgen dudas, porque claro, estamos viendo hasta ahora que la espiritualidad, todo es positivo, pero claro, ¿de qué forma vamos desarrollando la espiritualidad en cada uno de nosotros? ¿Son los niños ya de por sí seres espirituales o todos nosotros tenemos una semilla en nuestro interior que progresivamente vamos desarrollando a raíz de las vivencias de nuestra existencia? Yo no lo sé. Vamos a ver. A lo largo de nuestra vida, como estamos viendo, vivimos un sinfín de experiencias que nos despiertan sentimientos, pensamientos y nos van forjando una forma de vislumbrar todo aquello que nos rodea, nuestros valores, nuestros sueños, incluso nuestros miedos. Algunos de nosotros, pues sí, tomamos conciencia de ello y tomamos parte activa de esa transformación. Otros, en cambio, permanecen aletargados, menos conectados con esta espiritualidad. ¿Eso nos hace a nosotros mejor o peor persona? Pues ni una cosa ni la otra. Obviamente no. Y quien tenga este tipo de pensamientos es que poco ha aprendido al respecto. El camino de la espiritualidad no es un camino sencillo. Está lleno de obstáculos. Nos caeremos 100.000 veces. Lo importante es que aprendamos de esas caídas, aprendamos a levantarnos. Y si en un futuro volvemos a tropezarnos, pues procuraremos levantarnos lo más rápido posible. Ni más ni menos, porque todos erramos, fallamos y nos caemos, todos. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, muchos autores nos comentan que el camino de la espiritualidad no es un camino lineal, sino que es un camino en espiral. ¿Por qué dicen eso? Pues porque avanzamos 3 pasos, retrocedemos 5, 4 a la derecha, 1 a la izquierda. Muchas veces parece que no avanzamos, pero no os preocupéis, que de todo aprendemos. Según vamos viviendo, nos vamos encontrando con personas o situaciones que hacen que aparezcan en nuestros interiores rincones oscuros, que nos comportemos de determinadas formas que nunca habían aparecido hasta ese momento. No sabemos por qué. Y nos caeremos y nos equivocaremos. ¿Vale? Perfecto. Aprendemos de ello. Ahí está la clave. Quiero ahora rápidamente y a nivel teórico que veamos rápidamente el modelo del desarrollo de la fe y la espiritualidad de Fowler, el cual describió el desarrollo evolutivo de la fe y de la espiritualidad de todos nosotros, pero siempre basándose en el marco teórico de las 6 etapas del desarrollo psicosocial de la persona. Es decir, a nivel científico vamos a ver cómo la espiritualidad se va desarrollando en cada uno de nosotros y luego lo veremos a nivel espiritual. En la base de la pirámide nos encontraremos la etapa intuitiva proyectista. Y siempre que digo esta palabra parezco andaluz, proyectista. Lo soy, por eso me sale de Andalucía. Este autor nos explicó que en estos primeros años del niño es incapaz de formular conceptos referidos al yo o a su entorno. Las imágenes y las creencias vienen delimitadas pues, por aquellas personas de referencia que tienen, sobre todo sus padres, su familia. Estos niños no son capaces de distinguir el bien o el mal. Para ellos todo es blanco o negro, como pasa a día de hoy en muchos adultos, pero bueno, ahí no me quiero meter. Luego sería la segunda etapa, etapa mítica literal, que abarcaría de los 7 a los 12 años. El niño, a través de las historias, de los cuentos, empieza a crear un mundo interno de símbolos, dotándole con significados espirituales. En la tercera etapa, la etapa sintética convencional, que abarcaría de los 12 a los 18 años, ya el adolescente o el joven empieza a adquirir o a ser consciente de una serie de conceptos abstractos que le permiten reflexionar sobre diferentes circunstancias. Son muy sensibles a los juicios de los demás. En la cuarta etapa, cuarta individualizada reflexiva, abarca de los 13 No, de los 13 no, de los 18 a los 30 años. Muy bien, veo que estáis atentos. Yo de vez en cuando intentaré equivocarme para ver si me rectificáis. Es aposta, ¿eh? De verdad que es aposta. Yo nunca, nunca me equivoco. Pues eso, de los 13 a los 30 años, ya el adulto mayor empieza a tener un mayor conocimiento de sí mismo. Ya la fe y la espiritualidad empieza a ser concebida como algo individual. Y empieza a reflexionar, empezando a tener un mayor nivel espiritual. Vamos avanzando, nos encontramos en la quinta etapa, etapa paradójica consolidativa. A partir de los 30 años, la persona ya somos capaces de integrar diferentes puntos de vista, desarrollando nuestro propio sistema de creencias, siendo conscientes de que un mismo problema podemos verlo desde diferentes perspectivas. Y por último, la última etapa, la etapa de universalización. A partir de los 60 años, la persona empieza a sentirse más cercano a cierta espiritualidad, a lo que esa persona considera como sagrado. Hay una preocupación más que por lo material, por aquello trascendental. Por lo tanto, es una etapa que se caracteriza sobre todo por altos niveles de espiritualidad y misticismo. Estas etapas que desarrolló el señor Faule, bueno, pues nos puede dar una idea aproximada de cómo científicamente podemos explicar el desarrollo de la fe y de la espiritualidad en cada uno de nosotros. Pero yo siempre estas cosas las cojo con pinzas, porque cada uno somos un mundo, cada uno somos completamente diferente. Dependemos de nuestras características personales y sociales, del momento histórico y de la situación geográfica en la que nos encontremos. Pero bueno, yo creo que al menos nos sirve para hacernos una idea a nivel científico que nunca está de más. Madre mía, qué... En la tarde de hoy estamos hablando sobre la importancia de la espiritualidad y por ende del espiritismo en general a lo largo de toda nuestra vida. Pues hallaremos respuestas a muchas de las preguntas que nos iremos planteando y que desembocará pues, en una tercera edad tranquila, sosegada, con la seguridad del conocimiento de haber estudiado a lo largo de años anteriores. A día de hoy somos personas que por circunstancias o porque así lo hemos querido, estamos adquiriendo conocimiento relacionado con lo espiritual y ello nos está formando para que según vayamos cumpliendo años podamos entender nuestro desarrollo evolutivo de una forma diferente. Quizás dentro de 30 o 40 años afrontemos la vejez de una forma diferente a la actual. Puede que sí, ya lo veremos. Pero ahí está una de las claves de la conferencia de hoy. Hemos hablado que la espiritualidad presenta muchos beneficios para las personas, pero claro, para personas que precisamente están trabajando esa espiritualidad. A riesgo de ser infectado de nuevo por esa titulitis crónica, semanalmente tengo una media de 300 pacientes. 300 pacientes con unas características sociales, personales y económicas totalmente diferentes entre sí. ¿Hasta qué punto todo lo expuesto con anterioridad es representativo de este grupo de personas? ¿O quizás todo lo dicho no sea más que una hipótesis que verificaremos en esos adultos mayores futuros que a día de hoy son personas de mediana edad? Pues lo dicho, ya lo veremos. Ya hemos visto cómo a nivel físico el cumplir años trae consigo unas consecuencias palpables en cada uno de nosotros. Pero no debemos de ser negativistas, no. El cumplir años también es un sinónimo de una maduración a nivel espiritual, siendo capaces de afrontar esos vaivenes diarios de forma diferente a como lo afrontábamos cuando teníamos 20 años. Y te aseguro que nos ha pasado a todos. A todos. La primera vez que se te estropea la lavadora, pues es que no sabes ni qué hacer. Es que solo te queda ver el túnel, ver la luz al final del túnel. Pero ya la próxima vez que se te estropea, ya sabes lo que tienes que hacer. Y esto es algo significativo, pues, a todas las vivencias de nuestra existencia, ¿vale? Demos, por lo tanto, un paso más allá y centrémonos en lo que tiene que decir el espiritismo al respecto. Y para ello vamos a hacer referencia a un libro recientemente traducido al castellano llamado Vida Plena. Un libro de nuestra amiga Joana De Angelis, psicografiado por Divaldo Franco. No sé si os suena, hace poco menos de un año que lo han traducido al castellano y es bastante recomendable. En esta obra se presentan un total de 30 mensajes sobre diferentes temas expuestos siempre a la luz del espiritismo para ayudarnos a comprender muchos de estos temas. Pues bien, en el capítulo 17 de esa obra, el capítulo llamado Psicología del envejecimiento, Joana De Angelis parte de la premisa de que el universo experimenta de forma constante el fenómeno del envejecimiento, procesando un desgaste de las herramientas y de los elementos que le componen. Pero por contra, también está proporcionando de forma progresiva un perfeccionamiento de sus cualidades. Joana nos comenta que el envejecimiento es consecuencia natural del paso del tiempo, pero que aún constituye temor y miedo en las sociedades actuales y pasadas. Joana De Angelis pone el ejemplo de Esparta. Esparta era una sociedad que se dedicaba sobre todo, pues, a las guerras, a las batallas, a conquistar territorios. Por lo tanto, cuando cumplíamos determinada edad y ya no valíamos para ese cometido, éramos considerados ciudadanos de segunda. Y en la sociedad de hoy, pues, ¿qué queréis que os diga? Pasa más o menos lo mismo. Cuando ya no somos productivos, cuando ya no somos capaces de aportar a nivel monetario dentro de la sociedad, somos relegados a un segundo escalón, excepto cuando hay elecciones políticas. Pero bueno, ese es otro tema que no queremos, que no queremos meternos. La vejez, sin embargo, nos dice Joana De Angelis, que es una inevitable fuente de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, de respetabilidad, al menos de forma general.